en un encuentro. Conozco tu debilidad. ¿Cómo no haces para perderte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día me recuerdes. Tengo la capacidad. Así que me hablas de entenderme. Yo sé lo que estar en tu mente. No vas a por tenerme. Es un secreto. Tu mirada y la mía, un buen sentimiento. Como una nube que decía, es un secreto. Una nube que...